Puedo ser la voz que sueles acallar en tu corazón y sentir el mar que nunca volverá a lucir de color. Y tú ya no estás. Y tú ya no estás. Yo no fui jamás ese chico especial que buscas en mí. Siempre me costó en esta oscuridad brillar para ti. Y tú ya no estás. Y tú ya no estás. Sobre mí. Sé muy bien que nunca he sido especial, nunca para ti. Y tú ya no estás. Y tú ya no estás. Buscar en él.